En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, incluso con alguna situación hídrica que invita al optimismo, porque eso significa que a lo mejor podemos mejorar el nivel de nuestros embalses y pantanos en España. Vamos, que se nos ha caído un vaso de agua en la mesa de trabajo y estamos intentando solventar la situación. Como somos tan diáfanos, lo explicamos todo, ¿verdad? Bueno, un pequeño accidente que ahora mismo el teniente Espósito está... Está arreglado. Bueno, pues aquí estamos con Gema Esteban en el control de sonido. Qué placer tener a Gemita en el control de sonido. Silvia Casasola, nuestra coordinación. Martín Espósito, producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche cargada de acontecimientos, llena de buenas informaciones, y espero que podamos disfrutar juntos de tres horas de radio en vivo y en directo. Vamos a contar cosas, por ejemplo, una de ellas se nos antoja importante y muy, muy, muy decisiva. ¿Sabéis que se ha agotado la capacidad técnica del planeta Tierra para producir alimentos este año? Desde el pasado 9 de octubre nos hemos comido, así como suena, nos hemos comido toda la capacidad de generar alimentos y agua del planeta Tierra para este año 2006. O sea que en nueve meses hemos devorado lo que produce la Tierra en un año. Bueno, pues que vayamos tomando nota. Esta fecha se viene anticipando ya desde hace 20 y tantos años. Siempre terminamos en déficit, pero este año ha sido sorprendente. 3 meses antes de que concluya el año, ya hemos agotado todo lo que se produce en la Tierra. Bueno, pues así nos luce el pelo, ¿verdad? Así nos luce. Pues esto lo contaremos en nuestra agenda del cambio climático, en nuestro termómetro de la Tierra, con Martín Espósito. Pero también os diremos que en estos días Estados Unidos, el segundo país más grande del continente americano, tras Canadá, alcanza los 300 millones de habitantes. Están haciendo un niño cada 11 segundos en los Estados Unidos de América. Con Agustín Alcalá lo descubriremos. Pero claro, para abrir boca en este programa, en La Rosa de los Vientos, Fernando Rueda, materia reservada. Hay que contar cosas sobre la situación que se produce en el norte de Corea, norte de la península coreana. Allí ya sabéis que esta tarde, hora española, se ha ratificado pues un cúmulo de sanciones, un buen número de sanciones, en detrimento de este país tan díscolo, tan atómico, tan nuclear. Bueno, pues los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han decidido aplicar sanciones económicas y militares a Corea del Norte. Vamos a ver en qué desemboca toda esta crisis, y ya de paso pues vamos a repasar cómo está el club nuclear del mundo, los países que afirman poseer la bomba atómica y los que incluso lo niegan, aunque la tienen, todo el mundo lo sabe, el caso de Israel. Bueno, pues todo esto y algunas noticias más sorprendentes con Fernando Rueda. Tendremos un monográfico Zona Cero magnífico, como siempre, dedicado al gigante de Cardiff, uno de esos fraudes, criptozoológicos que conmovieron al mundo. Y es muy divertido, muy y entrañable, en la voz de Jesús Callejo, Carlos Canales. El gigante de Cardiff aconteció en el siglo XIX, allá en los Estados Unidos de América. Y todos pagaron por ver aquel gigante que resultó ser más falso que el alma de Judas. Bueno, pues eso en nuestros monográficos Zona Cero. En cuanto a los pasajes de la historia, hoy Juan Martín el Empecinado, todo un patriota, un guerrillero de pro en aquella guerra de la independencia española. Pues hombre, que supo defender no solo su país, sino también la Constitución, que lo sostenía durante muchos años, hasta su trágico final. Juan Martín el Empecinado, paradigma de patriota español. Hoy lo tendremos en nuestros pasajes de la historia. Muchas cosas más, los cómics con Raúl Sogún, hoy dedicados a los cómics llevados a la animación. También el digicultural, con diversas noticias dedicadas a la música, al teatro, a la literatura. Y alguna sorpresa más de aquí hasta las 4, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Whenever the sky gray to me, gray to be. Gatorade también es una bebida. And trouble begin. Los problemas comienzan. Aquí estamos con el foco iluminando a Fernando Rueda, contemplando a este ejemplar, contemplando al crooner, se nos antoja exclamar: ¿quién necesita a las mujeres? A Trey. Vamos a intentar presentar el libro el próximo 18 de octubre a las 8 menos cuarto en el Gula Gula. Gran Vía 1. Se van a congregar muchas féminas. Esto no lo decimos a modo de reclamo, sino simplemente porque va a ser así. Belén Rueda, la gran actriz, Belén Rueda, también Carmen Chacón, vicepresidenta del Congreso, y Julia Navarro, compañera, amiga y también escritora de fama. Entre las tres van a destripar el libro de Fernando Rueda. Lo presenta Ediciones B. Sí, ¿qué tal, mi querido Fernando Rueda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo las has engañado? ¿Qué les has dicho? ¿Qué le has contado a Julio Navarro, a Carmen Chacón, a Belén Rueda? Bueno, pues... ¿Qué soborno has...? ¿Qué sobres has repartido? Bueno, pues he recibido pues más o menos unas 500 solicitudes para presentar el libro. ¿Y has tenido que hacer un casting? Y he tenido que elegir, ¿no? Porque no se podía, ¿no? Decir todo el mundo que quería y tal, ¿no? Todos no. Todos no, hemos tenido que seleccionar, porque claro, para presentar la novela necesariamente tenían que ser mujeres. Mujeres, sí. No podía ser de otra forma. Y entonces, después de hacer un largo casting, bueno, que el casting este de Operación Triunfo te dolió mucho descartar a Nicole Kidman, a Julia Roberts y a tantas y tantas que querían. Sí, pero no, tenían un problema con el, no pronunciaban bien el español, claro. ¿No? Y eso era muy importante, ¿no? No puede hacerlo cualquiera. Es decir, hay que seleccionar, hay que elegir. Claro. Era una cosa muy seria, ¿entiendes? Claro, claro. ¿No? Sí. Me llamaba Nicole, yo quiero. Sí, sí, decía, sí. I love. Claro, pero claro, Belén Rueda. I love you. Decía yo, eso no vale. Tiene sello propio ahora, además. Y, claro. Y claro, que claro. Carmen Chacón, pues también mujer con predicamento. Claro, tenían que. Julia Navarro, ¿verdad? Sí. La Sábana Santa. Independientes, mujeres. La Biblia de Barro. Triunfadoras. Sí, vamos a ponernos un poquito de. Vamos a ponernos. Esto se llama bebida isotónica. Tú, como ya estás bien, ¿qué vas a tomar? Pues yo, como ya he derramado la primera, ¿no? Oye, cómo no estás. Voy a poner un poquito de. ¡Qué barbaridad! ¿Tú qué vas a tomar? Pues yo voy a tomar un poco de jarabe para el estómago. No, jarabe no. Esto es un jarabe que hacen ahora, muy bueno. ¿Para el estómago? Para el estómago, sí. ¿Tienes algún problema en el estómago? Pues sí, tengo ciertos problemas, porque claro, la vida nocturna ya sabes que nos debilita. Ya, entonces y haces mucha vida nocturna. Me han recomendado un mejunje, mira, ¿ves? Este de 43 grados. Whisky escocés. Ah, buenísimo, sí, buenísimo para el estómago. Bueno, pero eso es una marca que yo he puesto para confundir. Ya. En realidad es una bebida especial que hacen para mí. Bueno, pues mi querido Fernando, vamos a entrar en la materia reservada y bueno, pues felices con el acontecimiento del 18 de octubre. ¿Quién necesita a las mujeres? La presentación del libro de Fernando Rueda en Madrid, en el Gula Gula, ahí en Gran Vía 1. Estaremos a las 8 menos cuarto. Ajá, 8 menos cuarto. 8 menos cuarto. ¿Irá el embajador de Corea del Norte? No sé. Pues mira, no, porque seguro que no, porque tiene que estar preocupado, bastante preocupado con las sanciones que la ONU ya ha puesto en marcha. Además, 15-0, por unanimidad. Sí. O sea, todo el Consejo ha votado en pleno, China y Rusia incluidas. Claro, lo que pasa es que ser un poco, ir a tu bola, ser un poco anárquico, pasar un poquito de todo el mundo, pues tiene su precio. Ahora bien, el poder conseguir los 15-0 se hace a cambio de algunas cesiones. Por ejemplo, es verdad, son unas sanciones que suponen un castigo, una reprimenda a nivel mundial todos. Ahora bien, no son unas sanciones realmente salvajes, ¿no? Se han tenido en cuenta varias cosas. Primero, que no hay un ataque, no hay una presión directa, es decir, eso se ha evitado, es decir, el lenguaje americano que hemos estado experimentando en los últimos años, en la era Bush, eso ha desaparecido, ¿no? Y luego hay otra cosa de entre las muchas que se podrían destacar que ahí llama la atención, y es que se procura que esas sanciones no repercuten en el pueblo. Porque claro, el pueblo norcoreano es uno de los más muertos de hambre que hay en toda la zona, ¿no? Sí. Entonces, si ponías sanciones que les impedías conseguir determinados productos, etcétera, al final los dirigentes no tenían ningún problema en ir a su bola y volvía a ser el pueblo el que pagaba los platos rotos. Nada, ¿no? Son sanciones sobre los artículos de lujo y material militar pesado, ¿no? Sí. Para que eso hay nada. Y luego además también es verdad que ese tipo de sanciones, bueno, pues al final no se cumplen, es decir, siempre hay alguien que lo viola, es decir, vender armas y comprarlas de una forma más o menos legal, más o menos ilegal, se lleva haciendo permanentemente, lo hacía Irak, lo hacía Sudáfrica en la época dura, es decir, el país vende a un país intermediario y este país intermediario lo pasa, eso se podía violar. Es un poco simbólico, ¿no? Es decir, simbólico porque en realidad yo me he quedado un poco patidifuso porque todo esto viene porque han hecho una prueba, supuestamente, prueba de un arma nuclear, ¿no? Una supuesta prueba nuclear. Supuesta, porque resulta que al día siguiente de producirse la prueba, un avión norteamericano especialista en detectar si han utilizado uranio, plutonio, todas estas cosas, sobrevoló la zona y no había el más mínimo dato, el más mínimo índice, no se movió la agujita del indicador, lo más mínimo sí. de eso. Hombre, estos días los servicios secretos norteamericanos sí que dicen haber detectado algún pequeño rastro de radioactividad que tendrían que confirmar en todo caso, pero claro, han ido allí con el aparatejo. Ya, es decir, yo hasta ahora prefiero creerme el este, que además China, que han hecho las pruebas y tal, otros países tampoco han detectado nada. Pero es que además, aunque sea una explosión nuclear, es tan pequeña para lo que hay ahora mismo. Sí. O sea, es medio kilotón, es el equivalente a media bomba de Hiroshima. Yeah. Hombre, pero además, un dato que ahora mismo ofrecido por el Servicio Secreto Americano, ahora mismo yo creo que de cara a la opinión pública es índice de credibilidad cero, sí, sí. Después de todo el follón que montaron con las armas o ha sido nucleares. Mentira, o ha sido una gran mentira, o ha sido un fallo, o sea, un fallo. Entonces, claro, yo no, es que tampoco veo yo a los norcoreanos colocando 500.000 kilos de dinamita, que es el equivalente, en un agujero, y decir, venga, ahora esto lo explotamos y decimos que ha sido una bomba. Sí, no, yo... Yo no sé qué habrá pasado, no sabremos nunca realmente qué ha pasado, ¿no? Sí, yo creo que Corea está intentándolo, es decir, eso está muy claro. Tener armas nucleares te produce un respeto en países como Corea, ¿no? Sí. Y lo puede estar intentando, lo que pasa es que no es una cosa fácil, no es una cosa... Hombre, como lo demuestra el panorama actual que tenemos de países que tienen o que pueden tener ese arma, ¿no? Sí, sí, hombre, los especialistas lo que han afirmado es que esta prueba, en todo caso, dadas las dimensiones que se han detectado, no cualificaría a Corea del Norte para cargar misiles de larga distancia. O sea, que bueno, poco más o menos que es una chufla. Sí, sin duda. Poco más o menos, ¿eh? Siempre teniendo en cuenta que, oye, si tiene una bomba de medio kilotón, pues la tienen, pero que no no es el potencial ese que presumían los norcoreanos en sus televisiones, en sus periódicos, vamos. Sí, yo además, yo más adelante, otro día, tenemos que hablar, hoy no nos va a dar tiempo, del nuevo presidente de las Naciones Unidas, el nuevo secretario general, perdón, de las Naciones Unidas, ¿no? Que es surcoreano y que hasta hace unos días era el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur. Una persona evidentemente sensible al tema de Corea del Norte. Muy bien elegido, ¿eh? O sea, muy bien elegido. Y que parece ser que es una persona de prestigio. Y en aquella zona se van a cocer muchas cuestiones en los próximos años. Sí, sí. Y entonces es un tipo que conoce las cosas. Vamos a investigar su biografía. pero que el tipo va a ser, yo creo, a partir del año que viene, una pesadilla de Corea del Norte, ¿no? Pues nada, Corea del Norte sancionada desde esta tarde por las Naciones Unidas, y eso sí, ella sigue, este país sigue diciendo que ya por fin se ha incorporado al club nuclear que hay en el mundo. Pequeño, pero vamos, muy muy lustroso, ¿verdad? Ahí están, por ejemplo, las cinco grandes del Consejo de Seguridad. Ahí están China, Rusia, Estados Unidos, por supuesto, Francia e Inglaterra. Pero hay otros. Corea del Norte sería la octava potencia, ¿no? Sí. O la novena, si Israel también. Sí. Yo lo que creo que hay que destacar, uno, es que Estados Unidos es la gran potencia. Es decir, Estados Unidos, si decide... Corea ataca a un amigo de Estados Unidos y Estados Unidos decide utilizar sus armas, tiene entre 5.000 y 10.000 cabezas nucleares. Es decir, sin despeinarse acabaría con cualquier país. Arrasador. Y encima las tiene engrasadas, ¿eh? Sí, y engrasadas. Efectivamente, eso es lo que iba a decir. Porque luego hay otro segundo país importante, que es la Federación Rusa. La Federación Rusa, como sabes, es la heredera, ha heredado de Rusia las armas nucleares. ¿El problema cuál es? Que no las tiene engrasadas. Claro. Es decir, que mantener las armas nucleares es un problema, tenerlas actualizadas es un problema, con lo cual ellos pueden tener entre 1.500 y 3.500, pero lo que no sabemos es si están operativas, no sabemos si realmente... podrían lanzarlas, porque se pueden lanzar desde tierra, pero ahora mismo lo que más se lleva es utilizar submarinos y los bombarderos. Pero claro, los submarinos y los bombarderos, muchos de ellos rusos, están también sin engrasar, como tú has dicho, ¿no? Nos acordamos del Kursk. Ya, claro, es decir, que es un verdadero problema, ¿no? Luego hay otras, que efectivamente ya has mencionado, que son Francia y Reino Unido, que bueno, que tienen sus armas nucleares, ya no las tienen en tierra, ya las tienen como en submarinos y en aviones y tal. Y bueno, pues estas sí las tienen, les dedican tiempo y tal, y bueno, pues tendrían. Pero ya estamos hablando de cientos, ya no hablamos del número, y esto es importante. Mientras Estados Unidos tiene, repito, entre 5.000 y 10.000, porque todo esto es secreto, pero secreto de verdad, es decir, no hay datos reales, ¿no? Reino Unido y Francia ya estamos hablando de cientos, que claro que es una salvajada, ¿no? Pero nada que ver con eso. ¿Y China qué se sabe? Y la República Popular China, que tiene sus armas nucleares, a lo que más se ha dedicado en los últimos tiempos es en mejorar la calidad de esas armas nucleares. Podría tener entre un centenar y varios centenares, pero en lugar de ir aumentando y decir, bueno, competir con Estados Unidos voy a tener miles de ellas, lo que voy a es a mejorar esa calidad. Pues claro, no solamente tenerlas, sino tener capacidad de lanzarlas, que sean de largo alcance, poderlas llevar a cualquier punto del mundo, que Estados Unidos sí puede, y que los otros países tienen muchos problemas, ¿no? Luego está Israel, que es el único país que las posee, que no nos cabe duda, y aquí hemos hablado de Vanunu, de que y hemos contado su microficha contando cómo le dio un ataque de conciencia y hizo fotos de las instalaciones y gracias a él sabemos que Israel lo tiene, pero ellos lo siguen negando, ¿no? Estos sí tienen misiles basados en tierra, en su caso es más normal porque sí. Tal y como están tienen en aviones, y estos pueden tener pues no sé, entre 500, 600, 700, ¿no? Es decir, Israel, para ser un país tan pequeñito, sin ninguna duda es uno de los más dotados, ¿no? Es que, claro, el caso es tremendo, porque Israel es un país que tiene la población de la Comunidad de Madrid. O sea, es la población de la, ¿os imagináis aquí en la Comunidad de Madrid, donde vivimos, con 600, 700 misiles nucleares, con el ejército que tienen más de 160.000 efectivos? Es que es tremendo lo que el día a día que se vive en Israel, ¿eh? Claro, es... Todos los enfrentamientos con el enemigo, con... Bueno, Tienen las tropas, pero bueno, tienen su defensa. Bueno, pues ahí tienen su defensa. Y luego nos quedan dos, que son los dos grandes enemigos, que son India y Pakistán. Que también tienen algo que contar en esto, ¿eh? Claro, es decir, India y Pakistán se llevan a matar los dos. Y bueno, pues el último país que realizó pruebas nucleares es Pakistán, ¿no? Las del 98, claro. Efectivamente. Claro. Pakistán tiene muy poquito. Pero lo importante, ya decimos, es tenerlo, ¿no? Es decir, puede tener 50. Claro, sé que el problema es que te funcione una. Claro, es decir, esa es la historia, ¿no? Sí. India tiene más, debe de tener unas 200. Bien, es cierto que India tiene aviones capaces de llevarlas a mayor distancia y tal. Y bueno, y Pakistán, pues, tiene una cosa curiosa, y es que sus armas son de uranio, en vez de plutonio, porque no tiene centrales regeneradoras de plutonio. Es decir, digamos que tiene una tecnología, ya llegamos a los de la cola, y la tecnología que tienen es más de andar por casa, más de eso. Y luego tenemos ya otros países, que como Corea del Norte, que sueña con ella, como Irán, que se lo está currando, es decir, se lo está currando, y ahí podemos tener algún problema. Mencionar a Sudáfrica. Sudáfrica tenía armas nucleares, es verdad, y voluntariamente decidió renunciar a ellas. Es decir, es muy importante porque lo quitaron. Algo parecido le ocurrió a Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania, ¿no? Claro, que estos se quedaron con el muerto. Claro. Fue el caos que produjo tanto temor cuando la Unión Soviética se descompuso. Claro. Las grandes potencias decían, joder, vamos a encontrarnos países que se podrían convertir en países golfos que tienen armas nucleares. Y eso sería un gravísimo problema. Bueno, hubo un montón de presiones. Yo creo que a cambio de eso hubo muchas ayudas y consiguieron que estos países no los tuvieran, ¿no? Ucrania, Kazajistán... O Kazajstán y Bielorrusia. Bielorrusia sigue estando todavía en la nómina de países malvados. Sí. Según Estados Unidos. Claro. Bueno, pues estos tres renunciaron también. Y luego simplemente hacer dos apreciaciones. Que me encontré esos datos y me resultan curiosos. Una es la clasificación de los países que dispondrían de rudimentos tecnológicos para tener armas nucleares, pero que nunca han decidido tenerlas. Ahí hay un montón de países, entre los que están, pues no sé, Argentina, está Brasil, Egipto, por decirte alguno, Libia, y aparece en esa clasificación España. España, claro. Es decir, que tenemos los inicios, pero en ningún momento hemos pensado en comenzar una carrera. Y otros países... Estoy recordando, aquí en Madrid estuvo, no sé si sigue todavía funcionando, un reactor nuclear en plena ciudad universitaria. Efectivamente. Claro, claro. Pero, bueno, eso pertenece a una época muy pasada. Muy pasada, sí. ¿Eh? Y afortunadamente imperó la cordura, sí. Eso. Y luego, pues hay otros países que tienen un desarrollo tecnológico muy importante, y que si quisieran, podrían tener esas armas nucleares. Y estamos hablando de países como Alemania, como Japón, claro. Como Suecia aquí en Europa, ¿no? Sí, sí. Es decir, países toman esa decisión, digamos que, bueno, estarían preparados para en poco tiempo tenerla. Este es un poquito el panorama que ahora mismo tenemos, y en el cual países como Corea o como Irán consideran que la supervivencia de sus ideologías, la supervivencia, yo creo más bien... bueno, en el caso de Irán es su ideología. En el caso de Corea yo creo que es más que su ideología, es de los dictadores que lo controlan, quieren mantenerla, creen que la mantendrían si tuvieran armas nucleares. Pues ahí está el caso de Corea del Norte, que supuestamente hizo detonar una media bomba el pasado día. Estamos precisamente hablando en el programa el domingo, contando un poco, reflexionando sobre el ejército norcoreano, que es muy parecido al que tenía Saddam Hussein en el año 90. Ajá. Es un país de 23 millones de habitantes, tiene más de 1 millón de efectivos en el ejército. Supongo que es una buena forma de ganarse el pan. Pero es un ejército voluntario, me imagino, todos, sí, ¿no? Sí, voluntarísimo. Y están todos allí, obligados. Y, oye, por lo menos comen. Sí, a lo mejor claro. Están allí y comen. Y luego, eso sí, tienen la Guardia Roja, la famosa Guardia Roja, que debe ser temible. Uh-huh. Como la Guardia Republicana, ¿no? Sí, que, de Saddam. Que están alistados 3,5 millones. Ya. Bueno, eso debe ser tremendo, entonces. Y yo estaría preocupado. Sí. Así que nada, es un ejército, pues, acongojante. Sí. Temible, que bueno, pues ahí están, pero muy parecido en datos numéricos, incluso en material bélico, al que tenía Irak en el año 90. Esto es también para tener en cuenta. Uh-huh. Bueno, la situación nuclear del mundo, o sea, casi 10.000 cabezas nucleares que tiene Estados Unidos, las 1,000 y pico que puede tener en Rusia y los cientos que pueden tener otras naciones, y bueno, pues lo que decimos, con que explote una, esto ya empezará a ponerse más triste. Bueno, y muy triste está pues Ana María Ríos, que se ha visto con unos cartuchos y con un detonador en la maleta en pleno viaje de novios allá en Cancún. Pero bueno, ¿esto cómo puede ser? ¿Es una siembra de los narcotraficantes? ¿Es un error? ¿Qué ha pasado, Fernando? Por fortuna parece que todo se va a solucionar, ¿no? Pues sí, la verdad es que esperemos que todo se solucione, aunque yo tengo mis dudas. Esperemos que sí. Pero claro, reconocer que ha sido un error va a ser algo muy complicado. La historia es que ya estaba de viaje de novios. Imagínate, playita, Cancún, tal, no sé qué, todo fenomenal, qué a gusto y tal. Y de repente vuelves y te encuentras con que te dicen que llevas armas de guerra, balas y cosas de esas en tu maleta. ¿Al lado de las figuritas mayas? Claro. Al lado de las figuritas mayas, el bikini y tal que llevas. Balas. Y dice, bueno, ¿y yo para qué quiero balas? ¿Para qué quiero armas? Eso, ¿no? Sí, decía su esposo, Marcos, uh-huh. Decía en una entrevista, dice, pero si yo ni siquiera hice la mili porque era objetor de conciencia, ¿cómo voy a llevar balas y un detonador? Nada, esto es una encerrona, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Pero los mexicanos, ¿por qué tan obstinados en esto? Bueno, porque yo creo que... Por un lado han hecho el ridículo, pero por otro lado, fíjate lo que pasa. Ha sido el careo, ayer fue el careo, un careo con los funcionarios de aduanas. Entonces, a ella la descubren una bala, la detienen y tal, y ahora resulta que cuando se produce el careo, la declaración ante el juez, hay dos funcionarios que están en dos sitios distintos que dicen que han sido ellos los que han encontrado la bala. Ah, y piden medalla. Claro, y dice, pero ¿cómo se va a encontrar la bala en un sitio y luego encontrar la bala en una bala en otro sitio, cuando además dicen que iban escondidas en un doble fondo y tal, ¿no? Ah. Sin embargo, de ese doble fondo salió una bala y la encontraron dos personas al mismo tiempo. O sea, dos policías, cada uno por su lado, sí. Se arrogan el derecho de haber sido los descubridores, claro, del gran asunto. Claro. ¿Esto cómo se justificaría? Pues malamente. Vamos a hacer teoría. Sí. Yo soy, pertenezco a una mafia de la droga o pertenezco a una mafia o cualquier cosa. Yo necesito... como tú, como hablábamos esta tarde, distraer la atención hacia que mi material pase y que detengan a otro. Entonces, no solamente es que yo ponga las balas, sino que tengo que hacer que se descubran. Con lo cual, yo tengo que pagar o tengo que chantajear o lo que sea a algún funcionario para que las encuentre. Le digo, en esta maleta hay balas. Y el funcionario que lo descubre, lo denuncia, monta el gran follón... Y además se lleva un sobresueldo. Esto todo es inventado. Es una teoría, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay dos que quieren llevarse su porcentaje de haber encontrado la bala. Mientras se monta ese follón para una chica que está pasando su viaje de novios que lleva balas, pues me dices, es que llevaba cocaína. Bueno, pues ha pasado, por desgracia, en muchos países que la gente comete... errores y que lo pagan. Bueno, pues la legislación impide lo de la cocaína y tú lo llevas y tal. Pero llevar balas en un viaje de novio, de además militares, bueno, es absolutamente ridículo. Yo creo que el sistema en México realmente en estas cosas no funciona. Y muy buena actuación, por cierto, del cónsul español en Cancún, que ha estado en todo momento arropando a la joven. Sin duda. Y bueno, pues lo que deseamos es que vuelva lo antes posible a España y que acabe ese mal sueño, ese mal trago. Bueno, pues en cuanto a los premios Nobel, pues mira, tenemos premio Nobel de literatura para Orhan. Uh-huh. Orhan Paduk, turco, que bueno, imagino que a partir de ahora será más leído. Uh-huh. Y luego tenemos el premio Nobel de la Paz, que bueno, es un premio que tenía que ser de economía, a mi juicio, pero yo bueno, creo de, que de la paz, que tenemos aquí a Mohamed Yunus. El premio de economía se lo dan a quien genera grandes riquezas, no a quien sí, se preocupa de los pobres. Norteamericano, por lo general, sí. Claro. Pero Mohamed Yunus sí, es un personaje a tener en cuenta, además, premio sí, Príncipe de Asturias. Sí, sí, sí. El inventor de los, ¿no? De los microcréditos. Él tiene un banco que se llama el Grameen Bank, que actúa básicamente en Bangladesh, y que además me ha resultado muy curioso, porque actualmente los que reciben créditos de este banco, microcréditos, el 97% son mujeres. Es decir, que son más emprendedoras. Decir, no solamente más emprendedoras, sino más fiables. Ah, es decir, emprendedoras, fiables, empezaron dando microcréditos mayoritariamente a hombres. A los 5 o 6 años ya había una proporción del 50% y ahora ellos prefieren darlo a las mujeres porque realmente cumplen, se lo toman en serio y lo llevan adelante, ¿no? El tema de los microcréditos es un tema muy simple, funciona de la siguiente forma, dan créditos muy pequeños, por ejemplo, conceden un primer crédito a lo mejor de 20 euros, son 20 euros da para comprar algo muy pequeño, a lo mejor, pues, no sé qué decirte, pues una mercancía, por ejemplo, sí, a lo mejor una caja de tomates o de peras y ese día la pueden vender en el mercado. O una gallina, algo muy simple, ¿no? Entonces ellos se compran una gallina, tienen para vivir y venden los huevos. Total, que tienen que devolver los 20 dólares, ¿no? Entonces, una vez que los devuelven, les dan la posibilidad de aumentar el crédito y entonces, una vez que lo han montado, les dan a lo mejor 40. Entonces ya tienen capacidad de organizar más. A lo mejor ya compran una vaca, no sé, ¿no? Sí, sí, sí. Y van subiendo y entonces a lo mejor llegan a los 100, a los 150 euros y ya pueden montarse una pequeña empresita para ir vendiendo. Y van subiendo, pero empiezan de ese 20, de esa capacidad. Lo curioso de estos microcréditos, que tienen un interés bajísimo, es que la gente los devuelve. Es decir, que es lo que los grandes bancos no podrían nunca hacer, porque el banco, tú le pides prestado un dinero y te dicen, bueno, vamos a ver, ¿usted cuánto gana? Y si usted no gana, ¿qué propiedades tiene? Es decir, te piden, aquí es la palabra. Aquí no pueden pedirle a nadie, usted estos 20 euros, ¿cómo me los va a devolver? Es que no hay ninguna posibilidad. Si la gallina que compran se muere, se acabó. No tienen ninguna garantía. Este es el éxito y sin ninguna duda de esto, ¿no? Pues nada, nuestras felicitaciones para Mohamed Yunus, el inventor de los microcréditos, y yo creo que todo un placer para Bangladesh, que es un país que habitualmente siempre recibe noticias malas, pero bueno, qué bueno que tengan un hijo tan estupendo y capaz de conseguir un premio Nobel de la paz, nada más y nada menos. Así que nada, muy muy bien. Va pasando la madrugada, se van cumpliendo los minutos, y yo voy a decir que noto a Fernando cada vez más guapo, ¿eh? Estoy viendo cada vez más guapo. No sé si es el tú libro... Tú ríete. ¿Qué pasa? Tú ríete, pero en esta sección de esta temporada nueva, sí, todos los datos que estamos dando son datos científicos, por mucho que tú te rías. Leo aquí. Washington University. Efectivamente. Este estudio que vamos a contar, lo han realizado psicólogos de la Universidad de Washington, que lo que hicieron fue ir a locales de copas y hicieron una investigación. La investigación es muy simple. Descubrieron que las mujeres con los hombres y los hombres con las mujeres, a primera hora de la noche, existe un nivel de exigencia. Pero que según va avanzando la noche, el nivel de exigencia va bajando. O sea, a las 9 o las 10 de la noche se busca lo mejor. Lo mejor, y se es muy exigente. O lo mejor o nada. O sea, tiene que ser el chico guapo, que se le vea bien vestido, con posibilidades. Efectivamente. Un buen coche en la puerta. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si eso pasa a lo mejor a las 12? A las 12 no, de momento no lo han conseguido. Ya llegamos bajan a las 3 de la madrugada. Ya lo que haya. No, a las 3 de la madrugada baja el nivel. Ya en lugar del deportivo te conformas con un coche de 2 o 3 millones. Sí, sí, sí. El chico no tiene por qué ser tan guapo, tampoco tiene por qué ser tan pijo. ¿Pero qué ocurre a las 6 de la madrugada? Sí. Atención, hombres, atención, mujeres. Esa es la hora. a partir de las 6 hemos bajado tanto el nivel que nos da igual el coche, que nos da igual el que sean guapos o feos. Esa es la hora del día. Las 6 de la mañana. Efectivamente, el estudio dice que a las 10 horas el promedio hacia el otro sexo, la puntuación que les daban era de 2,3. Sí. Sin embargo, a la 1, 3 horas después, la puntuación había sobre 5. Había subido a 3,8 sobre 5. Es decir, tendemos a ver más guapos y que nos gusten más las personas según van pasando las horas de la noche. Queridos amigos, feos, poco agraciados en general, no lo dudéis, a las 6 de la mañana, a tomar las calles. Gracias, Fernando. Te vamos a dar una salida digna, fíjate. ¿Tú por dónde? Ahora tienes tiempo hasta las 6 de la mañana, pues en estas 4 horas. Oye, que yo a partir de las 4 y media tengo muchísimo éxito. ¿Ya mejoras tu nivel? Sí. Ah, bueno, pues mira, te vamos a dar la salida 69. Ya sale contento y feliz Juan Lombriz, Fernando Rueda. Ahí están ellas. Vamos a ver. 4-2. 69, el número del amor. No le hacen ni caso. Está pasando desapercibido, Dios mío, la tragedia se masca. Fernando es muy sensible, él lo pasa mal con estas cosas. Nada, no, ni le miran. Se están fijando, por ejemplo, en otros como Martín Espósito. 75. Estamos aquí escuchando también al amigo este, que es el jefe del bingo de Onda Cero. Allí está. Esa se ha fijado en él. Esa es. Qué maravilla. Por fin Fernando tiene reclamo. Ahí está. Qué maravilla. Bueno, tampoco es la bruja Lola, pero bueno, vamos. No está la cosa como para desperdiciar. Baby, don't care for. You don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style. And even Ricky Martin's smile is something he can't conceal. Conectamos con los Estados Unidos de América. Es el segundo país en extensión del continente americano, más de 9.300.000 kilómetros cuadrados, solo por detrás de Canadá. Es un gigante, todo un gigante. Pues bueno, más o menos entrarían 18 Españas y media, casi 19 Españas entrarían en Estados Unidos, pero en población, caramba, estamos de felicitación, porque en estos momentos, acaso en estos minutos, Estados Unidos de América está llegando a los 300 millones de habitantes. Mi querida Agustina Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Quizás la semana que viene, el lunes o martes, ¿sí?, se va a celebrar esa cifra de 300 millones. Bueno, a no ser que este fin de semana, incluso hoy sábado, se hayan nacido muchos niños. Date cuenta una cosa, nacen en Estados Unidos un niño o niña cada 11 segundos. Sí. Con lo cual, seguramente, cuando nosotros tú y yo terminemos de hablar, pues ya habrá como unos cuantos que han nacido. La verdad es que para ser un país joven como es este, 230 años, las cifras de nacimientos son impresionantes, habida cuenta de que Estados Unidos se sitúa con una población que va solamente por detrás de China e India. Y lección para Japón o para Europa Occidental. En este país la gente sigue teniendo muchos niños. ¿Pero qué gente, me preguntarás? Uh-huh. Pues la gente que tiene los niños en Estados Unidos son, pues, lo mismo que casi sucede en España o sucede en muchos lugares de Europa. Son los inmigrantes. Con lo cual, si en el año 67, cuando se llegó a la cifra de 200 millones, se celebró por todo lo alto, hubo un discurso del entonces presidente Lyndon B. Johnson, que fue interrumpido para aplaudir el momento en el que se oficializaba esa cifra de 200 millones. Yo creo que en esta ocasión, a lo mejor hay algún discurso o alguna cita, pero es un asunto debido a que los niños proceden de quien proceden, que levanta espinas en este país en este momento. A pida cuenta, estamos a menos de un mes de unas elecciones legislativas y sobre todo cuando el tema del debate de la inmigración no está resuelto. Yo creo que no va a haber celebraciones. Evidentemente va a haber un reconocimiento de que este país sigue creciendo, sigue atrayendo mucho al resto del mundo, pero la celebración para los puros americanos, esos rednecks, como se llaman aquí, de que la mayoría de este incremento de la población se debe a los nacimientos de los inmigrantes, no va a ser mucha. La familia típica de raíz anglosajona que tiene la parejita. Tiene la parejita, cada vez más vive en una casa con dos, tres garajes. Se puede permitir unas vacaciones generalmente en México, o algunos que son más viajeros pueden ir a Europa. Pero claro, cuando se empieza a ver a las parejas o a las familias inmigrantes, claro, se les empieza a ver con tres, cuatro niños, claro, y eso es la principal razón por la que solamente, date cuenta, desde el 67 al 2006 se han crecido en 100 millones. 100 millones, sí. Eso es un ritmo muy importante. Importantísimo, y claro, lo que tú dices, se ve con preocupación, si hay que decirlo, bueno, pues se ve con preocupación que el norteamericano que haga 300 millones sea morenito, ¿no? Morenito, o por lo menos... Como aquí, más que morenito, pueda ser brown, es decir, marrón, brown, hispano. Un hispano, sí, que es la población emergente, la que está creciendo con mayor intensidad. Bueno, pues el lunes seguramente ya tendremos 300 millones de norteamericanos y muchos brown entre ellos, y el español como segunda lengua, no oficial, pero segunda lengua de los Estados Unidos de América. Y 11 niños nacen, no, cada 11 segundos nace un niño. Un niño, es tremendo. Niño o niña. Niño o niña, eso sí. Bueno, ¿por qué están preocupados los psiquiatras estos días en Estados Unidos? Pues por un tema que tiene un nombre que aquí en Estados Unidos se llaman los shopaholic, que es una combinación de shopping, de comprar, y los alcoholics, de los alcohólicos, es decir, aquellas personas que no pueden parar de comprar cosas que en la mayoría de las ocasiones no pueden pagar, no necesitan, y que llevan a la ruina no solo a esta persona, sino a las familias. Hasta el punto, Juan Antonio, que cada vez hay más psiquiatras en este país que están considerando este deseo irrefrenable de comprar sin control una enfermedad. Y aquí hay muchas personas que sufren de esta enfermedad. 10 millones de personas en Estados Unidos son incapaces de decir no cuando aparece un anuncio en la televisión o se meten en estos canales de televisión de comprar y comprar más productos que... A la hora de la verdad, no necesitan casi ninguno de ellos, que lo compran motivados por un impulso que son imposibles e incapaces de frenar. Se está hablando de un tratamiento, hasta el punto, lo dice alguien importante, lo dice la Sociedad Norteamericana de Psiquiatras, de que esta fiebre de comprar y comprar es realmente una enfermedad, y que con 10 millones de personas hay que tratarla de forma inmediata y muy seriamente. Esa compra compulsiva, ¿verdad? Cuando vemos las teletiendas en televisión. Incluso en una ocasión, Agustín, llegué a ver a George Foreman, el campeón del mundo. Él vende muchos productos. Se ha hecho más millonario vendiendo productos después de dejarle el boxeo. Son un reclamo en Estados Unidos, ¿no? Estos personajes Sobre todo, él está vendiendo... ya sabes que aquí las barbacoas son muy habituales, sí, en las casas. Bueno, pues para la gente que no tiene grandes espacios... Pues él hace una especie de asador más pequeño, sí. y ese pues ha tenido muchísimo éxito. Es uno de los grandes vendedores. Y efectivamente, la gente compra todo, productos de gimnasia, productos joyerías, cualquier tipo de ropas, cosas que saben de antemano que no van a poder bien o pagar o que no les van a quedar bien. Pero son incapaces de frenar esta compulsión hacia comprar y comprar, y está claro que en este país ya se ha convertido en una enfermedad psiquiátrica que muchos necesitan tratamiento. Sí, bueno, pues en el país donde nació el consumismo, a decir de algunos, pues ahí tienen 10 millones de compradores compulsivos que no pueden evitar el reclamo televisivo o los anuncios que ven por la calle. Bueno, pues ahí están 10 millones de compradores compulsivos. Y en tiempo, pues, claro, la natalidad en Estados Unidos está muy bien, ¿no? Claro, un niño cada 11 segundos, eso significa que, bueno, que hay amor, Agustín, que las parejas están unidas y que vienen los niños y que hay belleza, que se gustan, ¿no? Que se gustan. Y sobre todo que las mujeres cada vez están más atractivas. ¿Y cuándo están las mujeres más atractivas? Pues la universidad, de California a Los Ángeles, que así, pues a lo mejor muchos de nuestros oyentes no la conocen, pero cuando decimos las siglas UCLA o UCLA, como se dice en España, UCLA, sí, pues ha hecho un estudio y ha llegado a la conclusión de que cuando las mujeres están ovulando, son fértiles, el periodo de fertilidad es cuando más bellas se ponen. Se ponen faldas cortas, anda, joyas, se pintan. Y esta belleza interior y exterior no tiene otro sentido nada más que cazar al macho, cazar al hombre, con el objetivo de procrear. Está claro que no es una cosa que esté relacionada pues con un momento que ella tenga interés de ponerse más guapa o más fea. No, parece que está todo relacionado que cuando la mujer es más fértil es cuando se pone más sexy. O sea, que cuando llega el tiempo de la ovulación es como que tienen ganas de sentirse o de ofrecer belleza, ¿verdad? Y se ponen pues su mejor vestido. Ay, señor. Con un objetivo biológico, al fin y al cabo, que es el conseguir a una persona con la que pueden tener un hijo y pueden seguir la especie. Exactamente. Y es que al final, exactamente, somos una especie animal distinta a otras, pues por la creatividad y por otras cuestiones, la solidaridad acaso, pero en definitiva hay que procrear. Hay que mantener esto como sea, Agustín. Hay que mantener la bandera bien alta. Gracias. Un abrazo y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Aunque yo no sé si está la cosa para seguir procreando, para fomentar la demografía, sospecho que no, a tenor de algunas noticias que nos ofrece Martín Espósito desde el termómetro de la Tierra. Una de ellas nos ha llamado muchísimo la atención estos días y es que el pasado 9 de octubre agotamos la capacidad anual de producción en la Tierra. O sea, todo lo que es capaz la Tierra de producir, en cuanto a agricultura, agua, todo eso en un año, lo hemos agotado en tan solo 9 meses. O sea, nos hemos comido, nos hemos bebido toda el agua, toda la comida de un año en la Tierra. O sea, que en estos 3 meses que quedan para terminar el año 2006, pues déficit que ya tiraremos de donde sea, de reservas, de almacenes, de lo que sea. Pero cada vez somos más, 6.600 millones de seres humanos, y llegamos muy mal, a fin de año. Llegamos muy mal. Con una reprimenda, así comienza el termómetro de la Tierra, un toque de atención que ha dado la Comisión Europea a 9 Estados miembros, entre ellos España, por no aportar datos suficientes sobre sus planes nacionales para reducir la emisión de dióxido de carbono. España envió a Bruselas un borrador el 12 de julio, cuando el plazo había finalizado el 30 de junio. Ahora, junto a España, los países de Austria, la República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Hungría, Italia y Portugal tienen un plazo de 2 meses para presentar el documento definitivo de reducción de emisiones de CO2 para el periodo 2008-2012 antes de ser sancionados. Y hablando de plazos, hay uno que se nos ha pasado a todos. Me refiero a toda la humanidad. Atención al anuncio que ha hecho público la organización no gubernamental Global Footprint Network. De acuerdo a sus últimos estudios, en 9 meses hemos consumido lo que la Tierra tarda un año en producir. Según los autores del informe, el primer día de deuda ecológica fue el 19 de diciembre de 1987. Desde entonces, este día de deuda ecológica ha venido adelantándose en el tiempo. Así, la fecha de deuda ecológica de este año significa que a la Tierra le costará 15 meses poder regenerar los recursos que se consuman en 2006. Para llegar a esta conclusión, se ha tenido en cuenta lo que se ha venido a denominar huellas ecológicas. Esto es, un sistema para medir cuánta tierra y agua necesita la población humana para producir los recursos que consume y absorber el desperdicio resultante en el proceso. Otro informe igual de preocupante es el que ha realizado también una organización no gubernamental. Cruz Roja cifra en más de 900.000 las personas que han muerto entre 1995 y 2004 a causa de desastres naturales. El pasado miércoles 11 de octubre y con motivo del Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja dieron a conocer datos muy significativos. Entre 1995 y 2004 se produjeron cerca de 6.000 desastres en los que más de 2.500 millones de personas resultaron damnificadas y los daños ascendieron a más de 738.000 millones de dólares. Si comparamos esta información con los datos del periodo de desastres comprendidos entre 1985 y 1994, observaremos un incremento de hasta un 70% en el número de fallecidos y damnificados. El porcentaje que debería ascender, pero no mejora, es el relativo al agua embalsada en nuestro país. Una semana más, la reserva hidráulica volvió a caer en España hasta el 39% de la capacidad total. Un problema, el de la sequía, que también está siendo noticia en nuestras antípodas, concretamente en Australia, donde están padeciendo el peor periodo de sequía en 100 años. Además, científicos de la Oficina Meteorológica Australiana acaban de advertir que el fenómeno del Niño puede derivar en una mayor reducción en las precipitaciones, con consecuencias devastadoras para los agricultores australianos. Agricultores que ven cómo se desvanecen sus esperanzas de que las lluvias primaverales salven sus cultivos, amenazados en estos momentos por vientos cálidos y secos, inusuales para esta época del año, y por incendios forestales que también se han adelantado. Y continuamos hablando del fuego, pues no muy lejos del continente australiano, ministros de Medio Ambiente del sureste asiático buscan soluciones a más de 6.000 focos activos. Se trata de los ministros de Medio Ambiente de Brunei, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. El objetivo es que se tomen medidas urgentes a corto plazo para acabar con el humo que desde hace semanas está causando graves problemas respiratorios a la población, además de alterar el tráfico aéreo y terrestre en la región. Entre las medidas a largo plazo, los representantes de Singapur y Malasia exigen a Indonesia que ratifique el acuerdo en contaminación transnacional del aire, establecido en Kuala Lumpur en junio de 2002, un pacto que obliga a los países firmantes a adoptar una política de cero incendios y que condena a los infractores con penas severas. Infractores que los grupos ecologistas tienen claro quiénes son, pues culpan de la situación a las grandes plantaciones que causan los fuegos para ganarle terreno cultivable a las junglas, sin tener en cuenta el riesgo para la población y la consiguiente emisión de CO2 a la atmósfera. Y ahora, ¿sí os digo que esa cantidad de CO2 en la atmósfera aumenta también debido a la masiva caza de ballenas? Esa es la tesis que sostiene el científico de origen indio Víctor Smetasek. Para este experto del Instituto Alemán de Investigación Polar Alfred Wegener, la masiva caza de ballenas alteró el ecosistema marino, disminuyendo la capacidad del océano para absorber CO2 y aumentando la temperatura global. Smetasek recordó en unas jornadas sobre cambio climático cómo la población de los grandes cetáceos pasó en el siglo XX de los 300.000 a los 700 ejemplares, una masa biológica tal que equivalía a 1.000 millones de seres humanos y que consumía 150 millones de toneladas de krill, reciclaba el hierro y fertilizaba el medio marino. Por tanto, la solución para frenar el calentamiento global pasaría por fertilizar el océano con hierro, pues para el científico indio, hoy el plancton oceánico es anémico. Quien ha hablado esta pasada semana sobre cambio climático en nuestro país ha sido el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. En su intervención en ENCODE, el primer encuentro Sociedad del Conocimiento y Democracia en Málaga, Al Gore se refirió al calentamiento global como la mayor crisis actual. Así aseveró que el cambio climático conlleva más inundaciones y más sequías. En Estados Unidos, por ejemplo, mencionó que se había perdido el 30% de la humedad y que de continuar el calentamiento se cuadruplicaría la emisión de dióxido de carbono. Además, vaticinó que si Groenlandia se derritiese, 20 millones de personas se tendrían que desplazar como refugiados climáticos a Europa o la India. Acabamos, y lo hacemos con vaticinios precisamente, puesto que el cambio climático atañe a múltiples disciplinas, desde la ciencia a la política o la medicina. En esta ocasión nos quedamos con las palabras del doctor Joaquín Gascón, jefe de servicios de la sección de medicina tropical del Hospital Clínico de Barcelona. Su predicción no fue nada halagüeña al afirmar que la enfermedad parasitaria que más mortalidad provoca a nivel mundial puede regresar a nuestro continente, y esta reaparición de la malaria se debería al cambio climático. Las noticias de nuestro planeta azul y verde. Qué pena, ¿verdad? A principios del siglo XX, de las 300.000 ballenas azules que había, quedaron, esa cifra quedó reducida a 700. Por fortuna, en el último siglo se han podido recuperar, pero no menos de unas 5.000. Unas 5.000 hay en la actualidad. Estas ballenas azules, los grandes e inmensos cetáceos de todos nuestros océanos. Ojalá que podamos seguir siendo privilegiados con su compañía. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en La Rosa de los Vientos hasta las 4:03 en Canarias. Anda que no quedan cosas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián.

pues muy muy acertadas, muy saludables, sobre cuestiones tan pues importantes o tan inquietas como, por ejemplo, los dos documentales que venían en la primera entrega, La Atlántida, El Continente Perdido, o El Triángulo de las Bermudas. Dos documentales en el mismo DVD. En total son 28 documentales en 14 DVDs, 13 entregas, porque la próxima será doble, ¿verdad, Martín? Sí, sí, así es. Juan, que yo creo que ya tú la tienes, ¿eh? Te has adelantado. Hombre, yo ya la tengo, ahí el DVD Entre la Vida y la Muerte y Enterrados Vivos, y el de la combustión espontánea y las manos eléctricas. Es que yo lo pedí, nada más enterrarme lo pedí. Digo, hagan el favor de enviármelos todos de una vez, hombre. Es un chollo, ¿eh? 100 minutos. 100 minutos en cada DVD. El lanzamiento espectacular, a 3,95 euros, un DVD con dos documentales, 100 minutos de información, está muy bien, 3,95. Luego viene una doble entrega con dos DVDs, sí, y cuatro documentales, y estoy esperando ya la tercera, El Rey Arturo y los Monstruos de los Lagos. Sí señor, es una oferta muy interesante, una colección que debemos tener todos en nuestra DVD-teca. DVD-teca. Misterios resueltos. Con galería de fotos y, como comentabas, Juan, con la calidad y el rigor de la BBC. La famosa serie de la BBC británica, que viene ahora a España gracias al Grupo Santillana y que ya la tenéis en todos vuestros kioscos, puntos de referencia. Misterios resueltos. El número uno, ya a la venta, 3,95 euros con dos documentales. Yo no me lo perdería, ¿eh? Empezamos a tocar, comenzó con mucho esfuerzo, siguió a base de currar. Si no acaba con nosotros, daremos mucho que hablar. Juntamos algún dinero para vivir con dignidad. Nunca nos fueron los lujos, somos gente muy normal. Conocemos mucha peña, día y noche sin parar. Entre tanto algún amigo se nos ha quedado para atrás. No nos podrán parar, somos altas con ganas de luchar. No nos podrán parar, respirar es igual que tocar. No nos podrán parar, no solemos mirar hacia atrás. No nos podrán parar, vuestra fuerza nos hará caminar. ¡Loco! Ahí están sonando nuestros amigos, nuestros eternos amigos, los Celtas Cortos. Bravos celtas y dignos émulos, grandes herederos de todo un insigne vallisoletano. Su nombre, Juan Martín Díez, más conocido por todos como El Empecinado. Durante la Guerra de Independencia Española, librada entre los años 1808 y 1814, no menos de 500.000 españoles sembraron con sus cuerpos la tierra hispana. Más de 500.000 de muertos, otros 120.000 galos. Una auténtica sangría que diezmó no solo la población, sino también el ánimo de una nación. Pero hubo casos de absoluto esplendor, casos que descollaron sobremanera y que constituyeron la pesadilla para todo un emperador, Napoleón Bonaparte. Fueron los guerrilleros, más de 40.000 hombres y mujeres que se echaron al monte para defender su idea de libertad, su idea de patria. ¿Acaso el paradigma de aquellos guerrilleros, de aquellos luchadores, fue Juan Martín Díez, el empecinado?

Atención, porque tenemos 28 documentales en 13 entregas. 13 entregas porque una es doble. La siguiente, después del número 1, es doble. El 2 y el 3 vienen en el mismo pack. Y bueno, pues una interesantísima propuesta del grupo Santillana por tan solo 3,95 euros, el primer DVD con dos documentales, La Atlántida, El Continente Perdido y El Triángulo de las Bermudas, 100 minutos en cada DVD. Y bueno, pues esto es para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Esos 14 DVDs que finalmente integrarán nuestra colección de misterios resueltos. Por fin la ciencia se adentra en estos enigmas que tanto nos han inquietado. Bueno, Martín, ya veo que estás pidiendo aquí tus próximos DVDs de Misterios Resueltos. Estoy ansioso por recibir la sexta entrega, Juan. La Estoy... sexta. Proezas físicas y secretos de la levitación. Es lo que más te interesa ahora mismo. Oh, la proeza física. La proeza física. Hay un secreto de la levitación. Eso bueno, es bueno, importante. Pero también es importante hay un... en ciertas edades, ¿eh? También hay uno de vampiros, ¿eh? Hay uno de vampiros. Drácula, claves secretas del vampiro inmortal y el golem, origen ocultista del mito de Frankenstein. Sí, sí. Será sí. La novena entrega. Bueno, pues es un precio muy, muy interesante, muy majo, porque el primero 3,95 como oferta de lanzamiento y luego vienen a 7,95, ¿no? 7,95, claro, sí. Está muy, muy bien, 100 minutos de información, de excelente contenido. Con galería de fotos, las versiones en español y en inglés. Y elaborado por la BBC británica, gracias al Grupo Santillana, ya tenemos esta colección. Misterios resueltos, ya en tu kiosco. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Queridos amigos, queridas amigas, tranquilos, tranquilos, porque ya está aquí. Ya está aquí el gran preboste, el gran señor, no solo del misterio resuelto, sino también de la música. El preboste del tecno, el duque del ritmo, el ayatola del rock and roll, el Dalai Lama del pop. El gran sensei de la música clásica. Ya haciendo incursión también en la literatura, en el teatro, todos pagan, todos quieren tenerlo a su lado. ¡Él es Diego! Aquí llegó Juan en un navío imponente con un corcel alado en la proa. Quiten la orza, icen las velas, preparaos para desembarcar. El puerto de Argel está más cerca. Qué barbaridad. Ya llegó Juan, ya llegó. Y eso que ya han prohibido, noche... eso, que ya han prohibido fumar y... Es cierto, es cierto. Y beber y... Y que o sea, no... El corcel alado... He entrado aquí a las 10 de la noche. O sea, la orza, desplieguen velas. Eso es, y esta noche nuestro destino es Argel. Argel, hombre. Y luego sabréis por qué. Hombre, Argel, los baños de Argel, donde quedó internado Miguel de Cervantes tras ser capturado por los turcos. Menudo Vergel. Hombre, Argel, estuvo allí pues, haciendo sus cosas, ¿no? Bueno, pues luego sabremos por qué, porque en nuestro apartado dedicado a las artes escénicas, pero antes... Toca embarcarse en las novedades musicales y literarias, así que comencemos por las primeras. Dedicado a todas sus fans, pacientes como ninguna, los Backstreet Boys marcharon y regresaron, los Take That marcharon y ya están de vuelta. ¿Qué me está diciendo, que Parchís vuelve? Escuchemos, no, por primera vez, lo nuevo de Take That. Take That. Este que es el... La novedad internacional. El que quedó, el rubio. Han quedado cuatro. Han quedado cuatro. Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange y Howard Donald. Eso, Garibaldi, Mari Owen. Bueno, y Take That, que intentan ahora volver, ¿no? Sí, el 24 de noviembre llegará a las tiendas el álbum Beautiful World, el cuarto trabajo de Take That con material original compuesto por los que decíamos, Gary Barlow, Mark Owen, Orange, como la marca de móvil, y Howard Donald. Y Howard Donald como el pato. Donald Trump. Sí. Bueno, pues, ¿y qué va a ser de ellos sin Robbie Williams? Pues... Eso digo yo, eso me pregunto yo. ¿Qué será sin Robbie Williams? El otro día enseñó el culete a la afición. Sí, por cierto, este que dio, ¿no? Aquí le tenemos, sí, es tremendo. Incluso estaba a punto de ser detenido. Y, sí. En fin. Va a sacar disco también dentro de muy poquito, ¿eh? ¿Otra vez? Sacar disco, sí, dentro de... Ah, bueno, que sacó el de los Ritbox, éxitos. Por cierto, que va a ser de ellos, pues fíjate, muy recientemente prepararon una serie de conciertos que grabaron los de Manchester, pues precisamente hace dos meses, concretamente. Sí. Take That, pues vuelve a reunirse para lanzar esta primera canción, Patient. 10 años después de la publicación de su último álbum y después de vender más de 25 millones de discos en todo el mundo. Fíjate. 25 millones. 10 años sin hacer esto, un disco. Justo, desde el 96, que fue cuando dijeron adiós. Anda. Luego ya en el 2004-2005, venga, sí, que nos juntamos, un par de conciertillos. En 2006 firmaron por la discográfica Universal y aquí les tenemos con lo nuevo. Solo faltará, como decíamos, el histriónico y histórico Robbie Williams, que se prepara para lanzar el nuevo disco en solitario y que actualmente se encuentra de gira por Sudamérica. Sí. Bueno, pues nada, los Taidat que retornan. Retorno, el retorno de los Taidat. Retorno de los Taidat. Y a continuación vamos a estrenar otro tema exclusivo, que lo vamos a enmarcar en novedad nacional, ¿sí? Puesto que junto a Moby aparece en el siguiente dueto Amaral. Es el principio y el fin. Así me siento yo. Mira que no caigo, Martín. Aquí entra Amaral, mira, escucha. Abre las puertas de la percepción. Usa el poder de tu imaginación. Aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. Piensa en las cosas que te hacen sentir. Oye, tiene una voz, me resulta muy familiar. Uy, tiene una voz. No será este, no será este. A ver. Sientes por dentro que todo se va. Uy, tiene una mezcla de Josh Mustaki y Josh Didan. Bueno, pues es Richard Melville Hall o ¿quién? Moby. Ah, Moby, es Moby. Moby. Moby, Moby. El bisnieto de Melville, Moby. De Herman Melville. Sí, exacto. Anda, de Moby Dick. De Moby Dick. Pues publica el próximo 6 de noviembre Go, un Go. Recopilatorio con lo mejor del artista estadounidense. Bueno. En 14 temas aparece Escapar. Escapar. Es la versión en castellano de Sleeping Away, una canción que incluyó en Hotel, sí. El último álbum de Moby que se publicó en marzo de 2005. Sí. Bueno, que hay que ver cuando las canciones estas se traducen, ¿verdad? Y las dan a conocer. Original y, oye, sí, se lleva lo de los duetos hasta la orden del día. Mira, hombre, mira Tony Bennett. Bueno, tenemos duetos para... Sí, hombre. ¿Sabes lo que ha dicho el músico estadounidense? ¿Qué ha dicho? Que Eva Maral canta unas 400 veces mejor que él. Pues sí, una gran verdad. Que ha sido un osado al atreverse a grabar su propia parte en castellano. Todo está bien. Bueno, pues Moby con sus duets. El resto del álbum será el número 16 en su carrera. Oye, lo componen también, ¿sí? Rod Stewart hizo un dueto con Ana Belén para promocionar un poco el disco aquí en España. Sí, y bueno, pues así quedó. No está mal, oye. Y también tuvimos a la del Rosario, de Sueño de Morfeo, también haciendo ¿también? Un dueto. ¿Con quién? Con Diego. Bueno, ¿Con qué Diego? No recuerdo el apellido ahora. Qué desastre. En fin. Qué barbaridad. Que nos quedamos con Moby que... ¿Con qué insolencia hablas, Martín? ¿Verdad? Es cierto, no me han pagado, no me han ¿Con pagado? Qué insolencia hablas? O sea, si no te pagan, no te acuerdas del apellido. Vamos. Solo me quedo con Diego. Qué barbaridad. En fin. Que será Diego el Cigala. Diego y Bebo. Bebo Valdés o alguno de estos. Pues bueno. Di algún nombre y queda bien. Claro. No, yo digo Moby y Débora Harry, por ejemplo, que también colabora con Moby. Oh, ¿Débora Harry también? También, además de Amaral. Hombre, de Blondie. Uh-huh. De Blondie, que la yaya del rock. Y no faltarán temas, tampoco Solitario Porcelain. Sí. A ver si algún día hacen un concierto juntas, pues no sé, Tina Turner, Debbie Harry, ¿verdad? Los Depeche, Depeche Mode. Todavía son jóvenes. Y Depeche Boys también. Depeche Boys que también están en aquel tramo. En fin, 16 discos para Moby, 16 para Moby. Tom Jones. Y 6 para Maíta Vendeca. Ah, Maíta Vendeca. Hoy me he despertado con tanta alegría que lo que me digas me va a dar igual todo. Ya no siento nada, ala. Ni tú eres la misma, así que te escribo estas letras de amor. Ya estamos. Así que te escribo. Bueno, es la inminente novedad. El próximo lunes se pone a la venta el sexto álbum de estudio de este grupo gaditano, liderado por su vocalista Antonio Caña, desde que saltaron a la escena nacional en el verano de 1996. Bueno. Mira cómo va, mira cómo viene. Sus ojos lleva el color de la mar. Escuchamos Si yo te digo ven, extraído de Agua Viva, un homenaje al líquido elemento, sí. Que suena muy bien tras años de ausencia. Llevaban un tiempo sin aparecer. La última grabación del grupo nos lleva al año 2003, cuando aún era soltero el Caña. Ah, se ha casado. Aquí haciendo un poco de dónde estás corazón, ¿no? Ahí está, un poquito de aquí, un poquito de ahí. Claro, se ha casado, ya necesita un poco, ¿no? Claro, ha dicho la mujer, oye está muy guita, bien. Que, guita, está muy bien que tú hayas hecho un parón musical, pero hay que, ¿no? Eso es. La hipoteca. ¿Será por ello que aparece mañana en el País Semanal? No creo que necesiten dinero. ¿En el País Semanal? Sí. Ah, menuda polémica. El Leti. Menuda polémica, bueno, que han concedido una exclusiva. Exclusiva, ¿no? Una exclusiva. Esto es tremendo. Una exclusiva. ¿Ahora van a perseguirle los paparazzi? Al País Dominical, el príncipe Felipe y Leticia Ortiz, sí, sí. Los príncipes de Asturias. Sí, va a marcar un antes y un después, yo creo, en la prensa. No, claro, si ya. Estoy de periodismo, ¿sabes? Si conceden esa deferencia, ¿verdad? Sí. Pues ya a partir de ahora. Todos pueden pedir, ¿no? Oye, ¿tú crees que yo puedo solicitar? Tú puedes solicitar. Vale. Para la digicultural. Vale, vale. Bueno. Cuando escriban un libro. Pues Maita Bendeca, que ya tienen nuevo trabajo, es el sexto. Ellos ya han tenido disco de oro, disco de platino, les deseamos suerte con su nueva discográfica Muy y con bien. Este nuevo trabajo. Y vamos a continuar precisamente hablando de discos de oro y de platino, puesto que nos aproximamos a echar un vistazo a la lista de ventas. Y ya que estamos con grupos rumberos, aceleremos un poquito la velocidad. Démosle al play y que suene El Arrebato. Por ella robaría una vuelta al universo. ¡Chava! Por ella robaría. Bueno, pero qué flamencón me vienes, Martín. ¿Has visto? Se puso a la venta el pasado el 18 de septiembre. ¿Este chico es el que hizo el himno del Sevilla? Javier Labandón, sí. Joder, pues le quedó muy bien. Está en la casilla número 8 de los discos más vendidos en nuestro país tras 3 semanas en lista. ¿Ves? ¿Y ha hecho el disco de oro? Sí. Lo del Arrebato le viene, vamos a contarlo. Porque le di un pronto. Porque es algo que le gusta recordar, ¿no? Le gusta recordarlo por un apodo que muy de pequeño le puso su abuela gaditana por el carácter que tenía el niño. Este niño es un arrebato. Es un tornado en casa. Pues, ala, ahí se queda. El Arrebato, Javier Labandón. Ala. Y el camino me lo bebo. La canción que más me gusta es el sonido de sus besos. No sé lo que me pasa. Os juro que la quiero. Nunca me supe expresar. Os juro que la quiero. Bueno, pues le deseamos también mucha suerte, aunque no le hace falta, porque con 3 discos en el mercado ha logrado llegar al 500,000 de copias vendidas, y con este último. Sí, la luz ya la tiene pagada, me parece. 40,000, sí. Un cuartito para mis cosas, se llama el álbum. Y venga, vamos a continuar con el top 10. A ver. Mientras suena el Arrebato. El top 10 esta semana lo cierra Alex Ubago. Alex Ubago. Con sus Aviones de Cristal. ¿Cuánto lleva Alex Ubago? Pues Alex Ubago enseguida. Qué chico tan alegre, ¿verdad? Sí, es muy majete. Aunque es un poco triste este tema último. Sí. Pero bueno, tiene su aquel. Te dan ganas de abrazar a alguien cuando escucha la canción. Consigo siendo yo, pues tiene 40,000 copias vendidas. 40,000. Un disquito de oro, ¿eh? No está mal. Bueno. Venga, después de Marc Anthony, tenemos, después de esos Aviones de Cristal, seguido de cerca por Marc Anthony, que cae del 6 al 9. Bueno, oye, es que tampoco. Desea seguir siendo yo, como dice él. Tampoco vamos a exigirle más. La que se pega un pequeño batacazo es Paulina, que ¿qué ha pasado? Desciende al 7 con Ananda. Pero bueno. No, al 7, ¿y ha hecho algo? Bueno, sí, Paulina, claro, si le dieron el disco de. Sí, tiene 40,000 copias vendidas. Un disquito de oro también, venga, bueno. Lo que pasa es que lleva 3 semanas en lista, tendría que venir un poquito más. Bueno, ni una sola palabra, ni miradas apasionadas. Bueno, pues es que también es muy fácil, Es que ya te la aprendes y ya dices, ¿para qué vamos a comprar el disco? En el 6. Claro, tú te compras un disco de Alejandro Sanz y hasta que descifras el mensaje, pues claro, te lo tienes que comprar para escuchar una y otra vez. Claro, es que no sabes qué dice. Algo parecido pasa con David Bisbal. Eso es. En el 6, vamos al 6 primero, que entra Dover. Porque en el 5 no le han dejado los sonidos de Evanescence. Oye, que me estoy enganchando yo al nuevo Dover, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ya cuando voy en el coche y voy así poniendo musiquita y eso. Va siguiendo las luces de la ciudad. Sí. En fin. Bueno, Evanescence, qué guapa está Emily. Emily. Si es que desde que le dejó Ben Moody. Bueno, qué guapa está. Claro, Emily. Ahí está, con la puerta abierta. Está poniéndose guapa, tiene la puerta abierta, llamando la atención. Qué bien canta Emily, la líder de Van Esten. En el Ecuador de la lista. Sí. En el 4 tenemos a Maná, con Amar es compartir. Comparten puesto, pues ala, van subiendo. David de María, que está en el 3. Bien. Y Fito, he dicho Fito, esto quiere decir que esta semana hay un nuevo número 1. Sí. Por si no os habéis enterado. Lo que nunca imaginé. ¿Quién le iba a decir a él? Hace 5 años, ¿verdad? 15 meses de producción, ya lo dijimos. Sí. Hasta 5 productores involucrados. Sí, bueno, no me digas que ha grabado el disco en Miami, en Las Vegas, en Los Ángeles, en Londres. En Ulan Bator, en Tokio. En Italia entró el coro. Sí, eso fue así. Campaña, bueno, la campaña de televisión que le hicieron. Sí. Campaña en telefonía móvil. Sí, y 3.200 canciones a elegir, como tú me dijiste. Exacto. Y al final resulta que 7 son suyas. Claro, 7 son suyas. Muy mal. 13 temas han salido al final. Ya. Fíjate. 400,000 copias vendidas en una semana. Y pero muy bueno, probablemente serán 400,000 distribuidas. Esperemos, porque claro. No creo que. Claro, solo en nuestro país 400,000 copias, menudo chollo, ¿no? Sí. Así puede seguir sacando discos cuando quiera. Claro. Bueno, que decimos que probablemente se queden cortas esas copias. No, es que tú empiezas a sumar las copias del top 10. Sí. Y yo creo que el David Bisbal Se la lleva de calle. Ha vendido más que todos los que le siguen, los 9 que le siguen, me parece. Sí, pero tenemos hasta las 10. Claro. 1, 2, 3, 4, 40.000 más o menos. 6. Sí. Bueno, casi, se queda ahí justo, ¿eh? Sí. Porque tenemos a Marc Anthony, El Arrebato y sí. Paulina Rubio vendiendo un montón. Bueno, vale. Y luego Maná y Fito y Fittipaldi. No me saques quillos hoy. Bueno, vale. Te he dicho que el top 10, Vale, es Bisbal. Bueno, tendremos Bisbal por cierto tiempo en el número 1 de ventas con sus 13 nuevos temas que podremos aprovecharemos para ir conociendo poco a poco. Muy bien. Recordemos que con dos únicos trabajos, ya lo dijimos, Corazón Latino y Brujería, ha vendido más de 3 millones de copias. Esos son muchos discos. Y libros, porque libros no se venden tantos, claro. Aún así, veamos cómo está, ahora sí, la venta de libros en nuestro país y conozcamos alguna novedad. Es tiempo ya para la aventura de la literatura. Sí. Bueno, estos son otras ventas, otros ámbitos, ¿verdad? Otro universo. El literario no es lo mismo que el discográfico. Aquí para vender unos pocos miles, te las ves y te las deseas. Eso pasa. La gente se gasta con más alegría el dinero en un disco. Se consume más rápido también un disco. Que en un libro. Bueno. Y el libro queda para toda la vida. Claro. Y el disco de Ananda, pues. Pues fíjate, ya lo que ha descendido, el pobre. Claro. Bueno, pues. Bueno. Sí, hablando de Paulina, no, luego la discográfica no me va a volver a llamar. Ya. Entonces, bueno, ya me he percatado. Te sí. queremos, Paulina, te queremos todos. Mucho, ¿eh? Hombre. Estabas guapa el otro día en la televisión, que salió con unos mini short. Sí. Y entonces pues le pusieron un ventilador o no sé qué y claro, pues. El lunes voy a una fiesta de Universal a ver si viene y sí. hablo con ella. Pues trátela. Paulina. Trátela. Sí, ¿verdad? Trátela aquí. Yo te llamo, Juan. Tú me llamas. Sí, sí, te llamo. Le dedicas el libro. Con cariño para mi amiga Paulina. Bueno. Vamos a por la literatura. Viajemos atrás en el tiempo, ¿vale? Sí. Nos encontramos en el siglo XIII. Sí. En la península ibérica, nos sí. aproximamos a la zona del Mediterráneo. Uy, que ya sé. Nosotros Valencia. Ya sé por dónde vas. Una ciudad próspera, espléndidos jardines, plantas aromáticas. Sí. Una estampa de gran colorido que nada hace presagiar la batalla sin parangón que está a punto de ocurrir. Año 1236. Jaime I comienza el sitio de Valencia tras recibir la bula papal. Y esta es la historia y el marco en el que nos pretende sumergir el autor valenciano de 56 años, Ferran Cremades, en su tercera novela histórica, Jaime I, el Conquistador. Juan. Muy bien. Me parece un personaje muy acertado, uno de los grandes e insignes héroes de la Reconquista, de aquel tiempo medieval, y que además le traiga este gran autor valenciano, me parece muy oportuno. Muy bien. La novedad de esta semana voy a leerlo, se trata de un libro que narra los sueños cumplidos del rey que luchó por conquistar una identidad nacional. Puede ser un libro muy apropiado para analizar lo que está ocurriendo en la actualidad, aunque afortunadamente imperen otros valores, ¿eh? Sí. Un hombre educado por los templarios, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues podemos aprender de la historia para no repetir los errores del pasado. Claro. Y el pasado está. Y esta semana tenemos movimientos en la lista de ventas de libros en nuestro país. Hoy recurrimos a la lista de ventas de El Corte Inglés. Una lista que en su categoría de no ficción te sitúa en el puesto número 8, Juan. Hombre, estamos en El Corte Inglés también. Ahí está. Es un no parar, un no parar de reponer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Los Borgia están en el 8. En el 8. ¿Ves? Y en el cultural el otro día leí que estábamos ya en el 7. Ahí estamos. Hemos subido un puesto, sí. Después sí. de dos semanas, en sí, lista. Señor, la verdad es que estoy muy contento con las críticas y con la buena acogida que se está teniendo el libro por parte de los lectores. Así que nada, me encanta que os gusten Los Borgia, esa historia de una ambición. Y bueno, que lo sigáis disfrutando. En el 8, en El Corte Inglés. Y ya que hablamos de no ficción, vamos al top 5. En el 5 encontramos a César Vidal con Corría el Año, los mejores editoriales de La Linterna. Y no se pierde una, César, ¿eh? En el 4, Pepe Domingo Castaño con Carrusel Deportivo. César Vidal, mi amigo César Vidal, debe tener ahora mismo como 6 títulos. Pues el top 5, ahora te lo menciono. Después en el 3 tenemos a Sabina, sí. Carne Viva. Sí. Y en el 2 tenemos a César Vidal de nuevo con Pablo el Judío de Tarso. No sabemos si es una reedición, pero. Sí. Y claro. En el puesto número 1 en no ficción está Enrique Rojas, Adiós, Depresión. Pues el libro de autoayuda que está gustando también muchísimo. Así que nada, Enrique Rojas lo está haciendo desde muy bien. Desde Nueva York, bien. Nueva en York. Ficción tenemos a Mario Vargas Llosa en el top 5, Travesuras de la Niña Mala. En el 4, El Afgano, de Frederick Forrest. Tenemos a Inés del Alma Mía, de Isabel Allende, de la que ya hablamos en la sección. Hicimos hasta un pasaje de la historia dedicado a Inés Suárez. Y en El Corte Inglés, ¿sí? El Corte Inglés baja en la lista de ficción del número 1. ¿Qué me dices? Ildefonso Falcón. Pero no puede ser, no puede ser. ¿Qué ha ocurrido? En el 2 está La Catedral del Mar, porque en el 1 está Matilde Asensi con Todo bajo el cielo. Todo bajo el cielo, que es una excelente obra que voy a devorar inmediatamente, además ambientada en la China de principios del siglo XX, creo. Uh-huh. Así que nada, con la buena pluma que tiene, el buen estilo que tiene Matilde Asensi, además compañera, fue compañera nuestra de radio. Ella estaba en una emisora local en Alicante, sí. Y bueno, uh-huh. Pues ahí empezó. Hay que ver la radio cómo inspira, ¿eh? ¿Quién será el siguiente? No. Yo ya estoy afilando la pluma. Bueno. Pues nada, Matilde Asensi, enhorabuena, en el número 1 del Corte Inglés. Uh-huh. Y ya que hablamos de cielo, vamos a hablar de mar y cielo. Y ya que en el tiempo de la literatura hemos hablado también de esa lucha entre cristianos y árabes en Valencia, esta semana la obra a la que he asistido tenía como argumento el amor. Sí, el amor, pero entre un marino moro y una noble cristiana. Hoy, en el tiempo para el teatro, hablamos de un gran musical, Mar y Cielo. Nos situamos ahora en el siglo XVII. Estamos en tiempo de teatro. Año 1609. La diosa que nos inspira es Thalía. El duque de Lerma y por ende el rey Felipe III ordena la expulsión definitiva de los mudéjares que vivían en la península y que no se habían convertido al cristianismo. Un tiempo difícil. Sí, sí. Dicha expulsión culminó definitivamente hacia 1614. Más o menos. Suponiendo en regiones como la aragonesa o la valenciana un verdadero declive económico, del que también se habla en la obra. Declive no, un drama. Un drama incluso demográfico. Uh-huh. 6 años después, estamos en 1620, comienza la acción. Sí. Un navío morisco asalta un navío cristiano. Ya estamos. Said, el capitán, se enamora de la noble cristiana Blanca. Claro, Blanca, claro. Blanca, qué blanca y radiante. ¿Quién era Blanca? Hija de nada más y nada menos que el mismísimo virrey de Valencia. Claro, del duque de Lerma. El duque de Lerma, claro. Que firmó allí aquella expulsión. Sí. Bueno, pues además de Carlos Gramaje como Said o Julia Moller como Blanca, entre el reparto de la tripulación morisca, un nombre por todos conocido, aunque se trate de su hijo, Víctor Ullate. Víctor Ullate Roche, sí, el hijo. Porque te iba a preguntar por tu ballet, pero sería el ballet de tu padre. Claro. ¿No? Que muchas veces, sí, yo ahora últimamente pues quiero que es utilizar más también mi segundo apellido, ¿no? Uh-huh. Que es el de mi madre y bueno, así le hago los honores a mi madre que fue mi maestra de danza. ¿Prefieres la danza o prefieres el musical? Pues mira, a mí me gusta el teatro, me gusta el arte y entonces la danza me ha llenado muchísimo. Yo empecé como bailarín y realmente es la danza es maravillosa, lo que pasa es que es muy corta la carrera de danza, ¿no? Entonces, gracias a Dios he tenido aptitudes para cantar y para actuar y bueno, y realmente no le hago feos a nada, ¿sabes? O sea, a mí me gusta todo lo que es arte, me encanta y bueno, yo creo que mientras pueda conjugarlo todo, pues bien recibido será. Joven eres, ¿no? O sea que... Sí, ¿eh? Bueno. Sí, ya paso de los 30, ya soy 30-0. Bueno, pero queda mucha carrera. Pues nada, pues tu padre está por Galicia, ¿no? Exacto, sí. ¿Eh? Pero ha venido a verte. Sí, bueno. sí, vendrá el estreno, seguramente, el 17. Vamos, él es fan número uno mío, pero vamos que... Sí, pero luego será el que más te exigirá. Tampoco te creas, porque es que todo lo que hago le gusta mucho lo que hago. A lo mejor si me pusiera unas mallas y me pusiera a bailar, entonces... Ay. Ahí ya. Qué bueno. Ya, Víctor, pero ¿y tu padre? Claro, hay que preguntar por el padre, hombre. Bueno, pues hay que defender también a los hijos de grandes personajes. Víctor Ullate es una de nuestras referencias más claras en cuanto a danza, ¿verdad? Ahí tiene su ballet. Hombre, pero es que claro, estos chicos que también tienen muchísimo que aportar, muchísimo arte en sus venas, tienen que, claro, defender. Incluso pasan al apellido materno para diferenciarse, claro, ¿no? Claro. Mira el caso de Miguel Bosé, que tuvo que utilizar el apellido materno, madre, claro, directamente. Claro. Bueno, pues nada, Víctor Ullate, que en esta ocasión danzar no danza en la obra, Junior, pero subir por los cabos, recorrerse el barco de proa a popa en constante rotación de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo. La obra, bueno, es una maravilla. El barco es sorprendente, sí. Tiene como presupuesto más de 1 millón de euros, y eso que el casco es el mismo que se construyó para el estreno de la obra en 1988, que es originaria de entonces. El montaje es espectacular, las luces perfectamente combinadas, el vestuario y las voces. voces. De voces me quedo con Alicia Ferrer, la madre de Said, espectacular. Y luego hubo otras voces que, bueno, a mi opinión les falta afianzarse, un poco de confiar. No seas duro, no seas exigente, Digi, bueno, no seas exigente. Ahora venía el comentario maligno. A ver. Y eso, que en casi todos los musicales son las mismas voces. Claro, claro. Hombre, claro. Sí, porque realmente es un género que es muy nuevo, ¿no? Por así decirlo. Nosotros siempre nos hemos movido más en zarzuela, en otros géneros que en el musical, ¿no? Y entonces el musical pues es muy nuevo, y entonces antes no habían escuelas de musical, ahora ya empiezan a haber. De hecho, aquí en Madrid había muy poca gente preparada, ¿no? Había más gente preparada en Barcelona que en Madrid. El director de la compañía, Joan, dijo recientemente que la compañía apuesta por la creación propia en detrimento de las franquicias de musicales conocidos. Pues sí, la verdad es que aquí han apostado por una cosa nuestra, y realmente está tan bien hecho que sí, que podríamos apostar un poquito más por producciones propias, ¿no? Aquí en España talento no nos falta. Lo que pasa es que tenemos que aprender un poquito de cómo lo hacen los americanos, que son los que inventaron todo esto, ¿no? ¿Qué diferencias actorales encuentras entre unos y otros? Hombre, pues allí se nota que hay mucha más competitividad. Los bailarines, por ejemplo, pues saben hacer de todo. O sea, cantan, bailan, luego de repente se ponen a hacer acrobacias. O sea, hay gente muy, muy preparada, muy preparada. Y claro, como hay tantos montajes... Bueno, pues en este montaje también había gente muy preparada, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Aunque es cierto que algún papel requiere tal esfuerzo físico sobre el escenario para realizar acrobacias, colgarse de los cabos, saltar del palo mayor desde una altura considerable, pues claro, un esfuerzo físico que como para ponerse luego a cantar. ¿Y el barco está plantado en el escenario todo el rato? Sí, todo el rato. Hay una parte en la que lo ocultan un poco con ciertos telones, tal, pero es increíble. Gira de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, rota y luego como si estuviera en pleno oleaje. Es increíble, es increíble. ¿Cómo se llama la magna obra? Se llama Mar y Cielo. Mar y Cielo. Y bueno, pues lo que decíamos, que ahí está la magia del escenario, que no vamos a destripar, como tampoco os vamos a desvelar su final. Vamos a ser majos, como lo fue Víctor con La Rosa de los Vientos, hablando de Mar y Cielo, el musical basado en el clásico de Ángel Guimerá. Pues nada, mira, os mando un besazo muy fuerte para el programa, y luego, de verdad, es un espectáculo que no os lo podéis perder, porque realmente la gente que no viene nunca al teatro va a alucinar. O sea, es alucinante ver ese navío, cómo se mueve, cómo va, cómo las luces del espectáculo, el sonido, bueno, los actores. Realmente es un mundo mágico que tienen que venir a ver. Y yo recuerdo que está en estos momentos en el Teatro Gran Vía, pero que en cualquier momento el desembarco puede ser en vuestra ciudad, pueblo. Claro, claro. Yo por el momento me tomo un respiro tras salir indemne de la trifulca naval. Oye, yo tengo que hacer algún apunte cultural también. Sí. Y es que va a sacar un audiolibro. Sí. Nuestro querido amigo Chus, de Mago de Oz. ¿Y el prólogo? El prólogo, hombre, se lo he hecho yo con mucho gusto. Ahí está. Pero es lo peor del libro, ¿eh? Es un poemario. Sí. Son más de 50 poemas hechos por Chus, y saldrá con musiquita compuesta por él, narrado por él, o sea que sale el libro y el CD. ¿Y hay fecha? El 23 de octubre, así que nada, mañana incluso a ver si podemos escuchar algún poema. El lunes próximo, no, el siguiente, está ahí a la venta ya. Sí, así que nada, Chus con su poemario sonoro. Ha vuelto también como los Take That. Sí, ha vuelto como los Take That, efectivamente. También en su gira sacaban un barco casi también por el escenario, ¿no? Mago de Oz. Sí. Qué maravilla, todos estamos embarcados ahora mismo. Bueno, Chus regresa. Hombre, y qué mejor para estar embarcado que llevar una rosa de los vientos. Bueno, pues eso, que yo continúo, que las velas se hincharán y el barco avanzará como un caballo salvaje al galope. Es un desierto de agua, un horizonte sin final y sin caminos que nos guíen, una inmensa trampa mortal. Pero el mar es nuestra tierra firme, donde el viento nos quiere enraizar. El mar es nuestra tierra firme, donde el viento nos quiere enraizar. Las velas que hinchan. La agenda cultural con el Digi Martín, con las velas hinchadas al viento. qué barbaridad. Ya se va con su traje de vampiro. Es DJ Martin. Estamos cansados, ¿eh?, de bogar y bogar en la misma dirección. Bueno, pues tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Aquí estoy saliendo del agua. Qué barbaridad, ¿eh? Nos ha traído la espuma del mar y todo, el digi. ¿Cómo es, eh? Cómo sonaba aquello. Bueno, estaba, y muy bien. Qué voz más varonil. Estabais comentando, Gema y tú, ¿verdad? El Víctor Ullate, ¿verdad? ¡Qué otra cosa! Ay, qué... ¡Hala! ¡Hala! Bueno, pues que sepáis que también Martín y yo vamos a participar en cualquier momento en una obra de estas. Cuando nos lo propongan, vamos. Eso es. Sin que... dudarlo, extras. Sí, sí, sí. O de protagonistas. Pues hombre, creo que nos han llamado para hacer La Bella y la Bestia. Sí, sí. hacemos de bestia los dos, claro. De lunes a miércoles, Juan, y yo... Pues no precisamente. Bueno, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. Eso es lo que me habían dicho. Bueno, pues como, si quieres esa vale, y si no, Blancanieves y los Enanitos. Bueno, no demos más detalles. Sí. Que queda así un poco en tensión. En tensión, sí. Robert es un uruguayo que nos escribe, dice que está viviendo desde hace 2 años en México y por casualidad, pues se bajó un podcast del programa de La Rosa y nada, que se ha convertido en un fanático. Hombre, pues muchas gracias, Robert. Y además él lo hace como muy acertadamente, como trabaja por el día, pues escucha el programa mientras está viajando en su auto. En su auto, bueno, en su carro, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues un abrazo tremendo para este uruguayo que vive en México y escucha La Rosa de los Vientos. Desde Valencia nos escribe Amparo. Os escribo, pues soy una ávida lectora, perdón por lo de Amparo. Amparo. Amparo. Bueno, nos escribe desde Valencia, como decíamos, una ávida lectora y coleccionista de libros y artículos sobre los Borgia, y se ha enterado del libro que ha escrito Cebrián. Dice, seguro que está muy bien, estoy deseando leérmelo, pero tengo una pequeña pregunta. Y es la siguiente, ¿cómo es posible que todavía no hayamos escuchado ningún monográfico o pasaje de la historia dedicado a César Borgia? Bueno, pues hicimos en su día un pasaje dedicado a los Borgia. Pero ya hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Pues sería hace 5 o 6 años. Bueno, sí, pues yo creo que César Borgia tiene un muy buen pasaje de la historia, así que pronto, muy pronto, tendremos a César en acción, con esos momentos tan determinantes para el renacimiento europeo. Así que César Borgia, próximo protagonista de nuestros pasajes de la historia. Con atención especial por la llamada de esta amiga, Amparo, ¿verdad? Desde Valencia, la cuna natal de los Borgia. José Ramón se declara fan total de todas las secciones y de la de cómic también. Dice que es una de sus favoritas. Le encanta la tarea que está haciendo Raúl, especialmente cuando nos recuerda todas esas viejas glorias del Crepi de 1984. Pero le tiene que dar un pequeño tirón de orejas. Y es que por lo visto dice que la portada de Bath of Hell de Matt Loeb es de Corben. Dice que si no se equivoca. ¿De Richard Corben? Sí. ¿En lugar de Midlock? Bueno. En lugar de... Sí, que tuvo una pequeñilla confusión. Bueno, pues ya se lo pasamos a él, ya se lo decimos. Muchas gracias. Oye, pero qué atentos están. Muchas gracias, muchas claro, gracias. Como le gusta. Sí, señor, eso nos hace ser mejores. Roberto dice que aprovechando que se habla en el programa de planetas extrasolares, nos indica un sitio, dice, muy actualizado y muy serio, donde tienen la base de datos completa de descubrimientos y donde se puede consultar el número exacto de planetas, que ahora son 210, varios más de los datos de los que habíamos hablado aquí en el programa. ¿210 ya? 210. Pero bueno, esto va rapidísimo, ¿eh? La página en cuestión es http://exoplanet.eu. Exoplanet.eu. Esa es la dirección, sin las tres W. 210 planetas extrasolares ya detectados en poco menos de 12 años. Jorge Martín dice que desde la asociación ADUAS en Salamanca están tratando de realizar una guía de lugares de la Sierra de Francia en Salamanca y bueno, pues quiere saber alguna leyenda o algún hecho histórico de relevancia que le podamos informar. Nos lo pide, a ver si podemos proporcionar algún dato, que estarían muy agradecidos y que de todas formas que nos da las gracias por haber leído el correo. Bueno, pues nada, gracias a vosotros, magnífico empeño el vuestro, crear una asociación de amigos de la Peña de Francia y recopilando esas leyendas y esas narraciones. Se lo vamos a pasar a Juan Ignacio de la Cuesta, que es nuestro prospector, el que busca esas leyendas, esos lugares de poder. Ya hablamos de la Peña de Francia en su día, así que nada, no os preocupéis que si tenemos algo, os lo proporcionamos. proporcionaremos. Desde La Coruña nos escribe José, que se identifica como un miembro del Batallón de Castigo, para uno de los mejores programas de la historia de la radio, dice. Entretenido, didáctico, debería ser material pedagógico obligatorio para los infantes de los colegios y para los ya no tan infantes. Jeje. Propongo un pasaje de la historia, dice José, y es el del incidente de Suez, en el cual fuerzas anglofrancesas quisieron defender sus intereses en el canal. Ocurrió en 1956. Está considerada como la segunda guerra librada por los israelíes. Y bueno, la verdad es que fue un momento de cierta tensión, ¿verdad? En los años 50, la verdad es que todavía estamos en los procesos de descolonización. Y bueno, pues los ingleses y los franceses tenían mucho apego por África. Así que bueno, sí, tiene una posibilidad muy buena de hacer un pasaje de la historia, no solo la guerra del 56, sino la del 48, la del 67, la del 73, la del 82, la del 2006, en fin, que Israel está siempre en permanente estado de conflicto. Thierry Berto es un joven guineano que nos escucha siempre que puede y se declara también, dice que es un fan empedernido del programa. Le gustaría que le dijéramos el título de la canción que inicia el programa, o sea, la sintonía, quién es el autor o los autores y el título de la misma, porque piensa hacer lo posible para llegar a tenerlo. Qué maravilla, qué buen día pasamos en Gales, visitando la montaña, estando allí, pues descubrimos muchas cosas de la magnífica tierra galesa. Adelante, Martín. The Englishman who went up a hill and went down a mountain. El inglés que subió una colina y bajó una montaña. De Endelman, ¿no? Claro, Stephen Endelman. Endelman. ¿Lo pueden encontrar? ¿Dónde? Pues bueno, buscando. Todavía yo creo que se puede localizar el CD de La Rosa de los Vientos. Ahí se incluye esta banda sonora. Es un doble CD muy, pues yo creo que muy aceptable, ¿no? Con un pasaje tremendo. Con un pasaje de William Wallace. Tiene muchas sorpresas, es muy bonito. Es. Así que nada, ahí tienes la composición. Difícil de encontrar en su banda sonora original porque fue descatalogada hace ya algún tiempo. Uh-huh. Así que nada, la posibilidad que tienes ahora vigente es esta, el CD de La Rosa de los Vientos, el doble CD. Pero si lo encuentras, que también tiene 2 años. No sé, y mañana a la 1:05 volverá a sonar. Sí, mañana a la 1:05, a eso de la 1:05, 12:05 en Canarias. Gema Esteban, el control de sonido, todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Hasta mañana, que se dé bien.